visión de los apócrifos sonantes, que tiene como pretensión facilitar la comprensión de buena parte de los textos que aparecen en la revista, que, dada su complejidad y su condición de escritos críticos de la epistemología racionalista, son de una cognición ardua y de una digestión aún más difícil. Con esta correlativa experiencia auditiva, lo que pretendemos es que un lector mediano, un lector civil cualquiera, pueda leer los textos y, con la ayuda de esta experiencia de ayuda, llegar a una comprensión casi total, o a un sentimiento que no sea tan parcial, que no lo considere tan propio de una ideología, cuanto de un movimiento artístico, si podría decirse así. En esta ocasión debemos inaugurarnos con el albor de la Academia Apócrifa, el primero de los artículos de esta academia, de esta crítica social con base en arte, más bien que en una metodología rigurosa de crítica y de falsación con bases lógicas, y que más bien que ahondar una temática concreta, lo que hace es servir de introducción a los planteamientos que en adelante iremos ofreciendo, a la que hemos dicho metodología pugnaz, y a un primer acercarnos a la forma apócrifa de mirar la realidad, a esa manera que trata de exaltar más bien una comprensión meridiana, una inteligencia completa, un sentimiento de ese rumbo nebuloso que debiera ir demarcando nuestro discurrir por el mundo conceptual, el mundo de la filosofía, abrazando también la esfera más polémica, la esfera que únicamente puede recuperarse en trazos artísticos, a trazos viscerales. En primer lugar, quisiera decir que por lucha entiendo la forma de superar el estadio de la conformidad pacífica. Es decir, intento introducir a su utilización regular la manera no tendente a la falsación de razonar con rigor. Es decir, intento sacar el rigor, la falsación, la corrección, la equivocación del vocabulario del debate. Cuando sugiero lucha, lo que pretendo es invitar a un polemizar desde una perspectiva no estrictamente lógica, abrazar la contradicción, la sabiduría y también, ¿por qué no?, el fuero del loco. Cuando se sugiere no ostentar únicamente una conformidad pacífica, no asumir, ¿no?, con base en negar y en escrutar correctamente, es decir, de una manera impecable, se está tratando de dejar entrever que en el fondo de las líneas subyace un contenido que no es cognoscible, no es aprehensible por los solos medios cognitivos, que no es abarcable desde una epistemología común. Buena parte de la literatura, del discurso, de las nociones, del temperamento, de los criterios, de los bagajes, de la cultura, en suma, que nos delimita, que nos conduce y que nos mueve a aceptar, a negar, a apetecer o a reprobar los parámetros, no se basa en una comprensión meridiana, antes bien lo hace en una cierta intuición, podría decirse, animismo, en una percepción más brusca, menos sutil, pero más intensa de la realidad, que ya no se cifra en números, se cifra en nociones polémicas, en intuición, en una constante y problemática adaptación a la comprensión de uno mismo. Y también al espíritu subyacente, a la tendencia, a la voluntad, a las inercias de la especie, a las pulsiones primordiales. El albor de la Academia Apócrifa quiere significar despertar a esta realidad teórica y también práctica, discursiva, intelectiva, sensitiva, pugnaz. En sus escritos y en estos testimonios sonantes venideros se intentará inquietar o excitar las pulsiones de ánimo, no solo las cognitivas, para poder discutir desde ese otro plano, desde ese plano artístico, plano que aborde también no solo lo normal y lo anormal, también deberá en su momento dar el salto paranormal, ¿no? A las formas proverbiales de conocimiento, a través de la superación de la noción de lo que el conocimiento sea. La Academia Apócrifa sugiere que el conocimiento no es nada completo, es más, es un trazo más de una experiencia más completa, más humana, más vivaz de la realidad aprensible, que debiera matizarse de la imaginación, es decir, de lo que uno quiere que algo sea y de lo que uno, por mucho que obre, no puede evitar que lo que vea sea. Es decir, se trata de rescatar los trazos de subjetividad vertidos con ocasión de los pronunciamientos teóricos, lo que quede en nosotros de objetividad. Imaginación, esoterismo, magia, intuición, brechas de combate, esto es lo que quiere abrazar la Academia Apócrifa. En su albor comenzaba sugiriendo que el discurso de fundamentación de los derechos humanos es autocomplaciente, que no supera su propia forma cabal de discurrir y que a la hora de hablar de justicia se abstrae de cualesquiera controversias en el fondo para convertirla objetiva, para convertirla en algo infinitamente exportable e introducible en asambleas internacionales, en cualesquiera foros de salón. Pretende asentarlo rigor metodológico de conformidad pacífica. Intenta sugerir que hay cierta lógica natural en sus aseveraciones y que discutirlas no es el modo idóneo de integrarlas. Se trata de sugerir que el discurso normativo, el discurso moral, el discurso de los derechos, el discurso de los planteamientos políticos, debiera asentarse en el rigor de una metodología clara de obrar. Es decir, moral sea lo que surja de conducirse conforme a cánones democráticos, conforme a una forma positivista y deductiva de razonar, conforme a una no imposición, a un sustraerse a la violencia, etc. En este sentido. Pues bien, es un discurso autocomplaciente porque no revela ningún posicionamiento moral efectivo, es decir, no se decanta, no termina de asentarse en algo volitivo, en una experiencia íntima, parcial, tendenciosa, problemática, que pueda realmente dar el testigo a un posterior a discutir sobre esa misma base. Es decir, no habla de nuestras raíces. Sí lo hace, pero encubiertamente esbozar unos trazos de justicia del proceso, público, de enjuiciar los delitos, no delata conscientemente o públicamente que obedezca a su metodología, una comprensión cristiana, anímica y muy personal, muy intimista y con unas bases existenciales claras de cómo concebir el mundo, cómo conceptuar esto o aquello. Entonces bien, lo que pretende invariablemente es machaconamente recordar la objetividad de su método, la pulcritud racional de lo que hace. Bien, la Academia Apócrifa sugerirá a través de poesía, de ensayo polémico, de abstracciones poco construidas, con ánimo de una construcción poco clara, rescatar la visceralidad subyacente a la actualidad, a los discursos contemporáneos, a las perspectivas cotidianas, y con ello vivificarlo. Hacemos mención de algunos autores que pudieran orientar esta metodología. Se hace alusión a Hermann Hesse, a Freud, a Nietzsche, como parte de bastiones de la perspectiva oscura. Bien sabido que los autores de la sospecha tenían buena complacencia en discutir de estos dos parámetros. Lo que hoy recoge, por causa de estos, el posmodernismo no es otra cosa que intentar volver a vivificar el discurso de algo no estrictamente cognitivo. Cuando Freud extrae sus categorías de combate, como el subconsciente, lo que pretende es volver a devolver a la superstición y al rumbo del pueblo lo que los intelectuales habían intentado atribuirse a título de secretos de erudición, lo que los políticos a título de arcana imperi, a título de sabiduría secreta de la maquinaria política habían intentado irrogarse, los teóricos de la sospecha intentan devolverlo de nuevo a las clases humildes del pensamiento, que no de la percepción, que no de la receptividad y que no desde luego de algo más complejo, más expresivo de nuestras inquietudes últimas, más íntimas, más completas, más complejas, como el sentimiento. De otro lado están los autores típicos existencialistas, entre los que subrayó Kierkegaard, porque es cierto que buena parte del rescate de una teoría normativa, de una teoría moral, en la actualidad, de lo que nosotros vemos preferentemente, por su extensión, por su amplitud, las relaciones internacionales, una parte de lo que sirve de asentamiento a todo esto, en una lectura moral, ha de sentarse más bien que en una moral, en un existencialismo, en una teoría del posicionamiento humano genérico, de una teoría más honda, de una teoría más solemne. De ahí que intente rescatar en los autores existencialistas esa pretensión de no escamotear el intimismo, el subjetivismo y la situación de estar anclados a una perspectiva estrictamente única, que trágicamente intentamos volcar en algo objetivo sin poder hacerlo meridianamente. Lo que trate de fundamentarse posteriormente. De otra, intento rescatar a los autores últimos del marxismo en su materialismo histórico mordaz, más acre, más crítico, como Herbert Marcuse, como Adorno, como Erich Fromm, para servirnos de su metodología muy inteligente, de la deconstrucción, de crítica también al liberalismo, para valernos de argumentos que sean poderosos de la destructividad. Que nos sepan orientar en cómo buena parte de ese discurso obedece a intereses particulares, a intereses sumamente primordiales, porque una de las armas más poderosas del racionalismo cognitivo es la abstracción. Tornarlo todo mental y de ese modo inasequible a un criterio que no sea tan complejo en términos mentales. La estratificación de clases por razón de la capacidad de acceso al conocimiento es algo que creo que logra hacerse y que debe revertirse, un camino que debiera desandarse. Bien, con esta apología de la extravagancia, con esta pretensión de rescate de estos sectores apócrifos del pensamiento, con vocación de transponer el arte a la esfera moral, intelectiva, política y discursiva, se inaugura la Academia Apócrifa, ¿no? Asiste a su albor. Creo que con esta pequeña introducción puede llegar a prefigurarse